¡Ey! ¡Tú! ¿Eres escritor? ¿Eres dibujante de cómics? ¿O simplemente eres un sujeto que quiere escribir su propia historia? Permíteme que te dé un consejo para algo tan increíblemente importante como crear a un héroe. Simplemente haz un personaje que tú quisieras ser. ¡Eso es todo! ¿Quién dice que los secretos para crear un producto exitoso son amalgamas complejas e imposibles de descifrar? ¡Ah! Amigos míos, a veces la diferencia está a la vista de quien la entiende. Y así como un hombre sabio dijo alguna vez que el diablo está en los detalles, las cosas más importantes son simples. Todo lo que un gran héroe o figura central necesita es ser admirado por los demás, tener algo implícito en su personalidad, su manera de ser o su actitud, que otros codician para sí mismos, para sus propias vidas, ya sea porque hace hazañas que otros no se atreverían a llevar a cabo, o sencillamente porque dice cosas que todos pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Ejemplos hay muchos. Varios de los más grandes héroes tienen atributos que por lo general son muy envidiados de manera sana. James Bond, aparte de ser un superagente secreto, es un imán de culitos sabrosos. Lara Croft simplemente está buenísima, o Superman puede volar, tiene superpoderes, es querido por el mundo y le puede dar una paliza a cualquiera. Sin embargo, no vas a ver a ninguno de ellos en los próximos minutos. Para mí esta es una lista especial que va a explicar mucho de Dross, esa persona cuyos artículos tú lees en el popular blog El Diario de Dross. Así que presta atención, porque vas a entender mucho cuando veas este video. Este no es un top 12, porque para mí no existe tanto como 12 héroes especiales. Para mí, solo hay 7. Así que amigos y amigas, déjenme presentarles a los mejores héroes según Dross. Número 7. El héroe quincuagesimal. Rambo era un arquetipo construido a base de excesos. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Echemos un vistazo. They set him up to fail. You're the one who's making the mistake. What mistake? Rambo. I'm coming to get you. Stallone is back as Rambo. First Blood Part 2. ¡Oh, sí! Puedes desahogarte a salvo con sus películas. El asesino perfecto de orangutanes bananeros y otros especímenes a los que la evolución no favoreció mucho. Nunca ningún largometraje en la pantalla de plata vio semejante aniquilación de rojos, comunistas y trasnochados. Sin embargo, para algunos es muy fácil llenarse la boca de estupideces. Y eso se da con muchos críticos de este héroe. Las películas de Rambo no son típicos refritos patrióticos norteamericanos. ¿Qué? Dirán algunos, y yo les contestaré. Vean antes de abrir la boca, porque el tema central de las mejores superproducciones de esta saga, que vendrían a ser la primera y la segunda película, son precisamente una crítica muy mordaz a los Estados Unidos. No en balde, Rambo es un héroe abandonado por su patria, y los villanos más despreciables que han aparecido por esta saga no son comunistas, sino de derecha, y aunque no puedes exigirle que sea muy profunda, siempre tiene algo muy interesante que decir para las masas sobre estas personas y sobre el sistema americano. He's laying there and he's fucking screaming, his pieces of them all over me, just like this, and I'm trying to pull him off, you know, and it's my friend, it's all over me, he's got blood and everything, and I'm trying to hold him together, I'm putting him together, his fucking intestines keep coming out, and nobody would help, and he's saying, You just don't turn it off. It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport protesting me, spitting, calling me baby killer and all kinds of vile crap. Por eso, antes de hablar mal de Rambo, un héroe brutal pero muy sufrido, hay que limpiarse muy bien la boca. Como siempre, tonto el que prejuzga. Número 6. Este puesto tenía que pertenecer a Homero Simpson, pero si me lo preguntan a mí, Peter Griffin se lo llevó por los cuernos y le hizo una cirugía plástica agresiva a todos los personajes de las familias animadas. El arquetipo del padre disfuncional se lo ha ganado a pulso este sujeto, que vive la vida a su antojo. Seguro, Peter Griffin está respaldado por una dimensión que no le pide explicaciones por nada. Family Guy es muy liberal en ese sentido. Todos pueden morir, todos pueden revivir, perder brazos y piernas, y en otro episodio las cosas estarán bien de vuelta. Sí, a veces es seria, pero a veces es muy payasesca. Family Guy funciona al antojo de sus creadores y es el paraíso de cualquier escritor, porque a diferencia de otras series, ellos no están sujetos ni a normas físicas ni a leyes comunes. Hey, Brian, let me handle this. Scusi, babbity boopy. Que cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. Babbity boopy. Babbity boopity babbity babbity. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Boopity bappa. Boopa beepy boopa bappa beepy bappa. Tu sei impazzo, va bene da qui. Boopity bappa. Sono stanco di te, ti do un pugno alla testa. Cucino con questa carne. Peter Griffin es mi personaje favorito. ¿Por qué? Porque vive la vida como quiere, y si te fijas bien, tú también puedes llegar a envidiarlo, y tienes ciertos parecidos con una de esas personas interesantes que seguro has conocido alguna vez en la vida. Es uno de esos sujetos que es un imán de anécdotas, y siempre tiene algo divertido que decir. Ataduras morales, cero. Esposa, mucho más divertida que Marge Simpson. Y como Dios lo junta, él tiene el grupo de compinches que todos quisiéramos tener. Peter Griffin para mí es un héroe. El hombre despreocupado y solvente económicamente que disfruta su vida y que cuando llega viejo va a tener un millón de anécdotas que contar. Más nada. Número 5. Las heroínas son muy escasas. O mejor dicho, las verdaderas heroínas son muy escasas. Porque desgraciadamente hoy día la idea de una heroína en el cerebro común, tanto del productor de Hollywood como del hombre promedio, es una tipa que esté buena, sea insufrible, tenga unas tetazas y vaya por ahí pegando tiros. En pocas palabras, nada más que un clítoris parlante. Los que apreciamos la sustancia sobre el estilo, sabemos que una verdadera heroína es mucho, mucho más que eso. Y desgraciadamente, las puedo contar solo con los dedos de una mano. Desde Sarah Connor hasta Pam Grier, desde Pam Grier hasta The Bright, y desde The Bright hasta la mejor y más corajuda de todas, la teniente Ellen Ripley. Si tú eres una feminista con ovarios, vas a salir ahora mismo y te vas a conseguir las películas donde estas mujeres salen. Y vas a ver que una heroína de verdad, no tiene nada que envidiarle al mejor de los héroes. Ellen Ripley se ha enfrentado a lo imposible 3 veces y ha salido victoriosa. Entre hombres y mujeres, ella es una de las pocas personas ante las que Dross se quitaría el sombrero. Número 4.